No, mañana esperemos que pase el día, ¿no? Que amanezcamos en un buen día, tengamos una buena noche sobre todo y intentar buscar la carrera, ¿no? Nada está escrito. Aspiramos ser combativos y contar con buena suerte para ganar. Mañana hay una guerra sin cuartel a partir del ascenso después de pasar Armero rumbo a la población del Líbano. Sí, no solamente nosotros, ¿no? Hay muchos corredores que intentarán ganar. Vamos a ir con calma, sin desesperarnos, si se gana bien y si no, estamos satisfechos. ¿Puede ser profeta en su tierra Freddy Rodríguez? No sé, la verdad, las fuerzas en una etapa tan difícil pues van a contar.